Fantástico el trabajo de Contrabanda con su directo desde la manifestación. Ahora, aquí estamos Radio Mistelera, en el tercer cadenazo de Radios Libres, luchas y disidencias en la nueva anormalidad. Hemos empalmado con la revuelta radial de Radios Libres de Hispanoamérica, dos días seguidos de Radios Libres. Ahora, aquí se queda un yayo flauta con el programa de Radio Mistelera para el tercer cadenazo de Radios Libres. Eso no es normal, pero es bonito. ¿Cómo será la nueva normalización? Aquella tarde de abril te dije vente conmigo y no quisiste venir. Pues nos andamos con ojo, o queramos o no, nos la van a meter. Porque no es lo mismo nuestra normalidad que la que ellos nos quieren meter. Y cuando dicen nueva normalidad es porque ni será normal ni será bonito. Pero ¿nos dejarán ser felices? He dejado de abusar el tabaco de café, el tinto y del Prozac. Pura felicidad, pura felicidad. Con la lucha y disidencias en la nueva anormalidad. He perdido el miedo a volar, haciendo la faria de las grandes ocasiones. Aprovechamos las ondas para comunicarnos con vosotros en el tercer cadenazo ibérico de las Radios Libres. Os estamos hablando desde Radio Mistelera 101.4 de la FM. Nueva normalidad, dicen. ¿Pero quién dice que lo de ahora sea normal? El primer paso hacia esa nueva normalidad. Ah, que será nueva. Vale. Hasta ahora hemos hecho normal vivir de espaldas a la naturaleza, porque se ha legislado dando poderes a determinados sectores para utilizarla y expoliar hasta el agotamiento a la naturaleza y sus recursos. Y eso no es normal. Pero lo han hecho legal editando leyes y normas. Y ahora dicen que van a crear una nueva normalidad. ¡Miedo me dan! Porque los políticos tienen la facultad de decir lo contrario de lo que están haciendo y que la gente se lo crea. Me pregunto qué pueden estar preparando para hacer normal la anormalidad. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Pues sí, nos pueden sorprender. Por aquí, en esta zona de la costa, nos dicen que el turismo es la principal fuente de ingresos, por lo que es un bien que tenemos que cuidar. ¿Fuente de ingresos? ¿Para quién? Los currantes no podemos vivir en nuestro pueblo, porque conseguir un lugar digno y a largo plazo es, si no imposible, inalcanzable con los salarios que se perciben. Todo gira alrededor del turismo, perdiendo los vecinos las potestades que te ofrecen normalmente en el lugar de nacimiento. Las nuevas familias recurren a municipios cercanos más al interior para conseguir viviendas asequibles, ya que las poblaciones costeras han dejado de ser para los vecinos, para pasar a acoger a los visitantes, convirtiéndose en parques temáticos de sol y playa. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa. El nuevo turismo que impone el sistema. Ya no se va a conocer el sitio, a integrarse en el sitio. Se va a coge lo que puedas y vuelve. Coge tú más sol que los demás. Báñate más que los demás. Ponte en primera fila de playa. Antes del comienzo de la crisis del 2008, un trabajador de hostelería podía conseguir con los salarios que obtenía un sitio donde vivir con dignidad, sin limitaciones de tiempo, y llevar una vida social sin renunciar a nada. Pues si los nativos lo tienen mal, que tienen apoyo familiar, no hablemos de los trabajadores que llegan de otras tierras para ganarse el pan. Con la excusa de la diferenciación racial que usa el empresario, la explotación a la que es sometida aún es mayor, porque está más necesitada y se ve obligado o obligada a aceptar lo que hay, porque no tiene la ocasión de poder elegir un trabajo mejor. Es lo que se impone hoy en día. Es como los rescates económicos que hace la Europa comunitaria. Cuanto peor estás, más interés te carga. Y como son cuestiones políticas, le llaman rescates, cuando en realidad son castigos o penalizaciones. Retomando la anterior frase, dicen lo contrario de lo que hacen y la gente se lo cree. Así funciona la explotación del hombre por el hombre, Cuanto más abajo estés, más fácil le resulta al otro pisarte el cuello. Y aquí, en esta zona, tenemos a Taylor, un artista local que se tuvo que ir a Alemania a buscarse la vida, y ahí grabó una canción que ahora os voy a poner, Gitano One. Ein letztes Mal noch, wollte sagen, dass ich gehe. Wenn du mich suchst, dann nicht am Bahnhof, denn dann wartest du vergebens. Ich warte deine Szene, du tanzt und lässt es regnen. Ich spuck Flammen aus der Kehle, du löscht Feuer mit deinen Tränen. Ich setz mich um zu schreiben, manchmal hilft es, wenn ich Stress hab. Zerreißt so manche Seite, während dich mein Text verletzt hat. Hab ich Platz, um mich zu bleiben, mein persönliches Vendetta. Ich versöhn mich nicht vom Lack, bin ich durch Hater nur noch besser. Bin nicht der Typ, der Stress macht, aber manchmal passiert's extra. Und ich setz die Rhyme exakt, nur zu zeigen, dass du schlecht warst. So werde ich zum Brecher, lauf im Zimmer vor die Wand. Ich hab die Richtung in der Hand. Doch mir die Finger dran verbrannt, so wie Ikarus verdammt. Fiel vom Himmel auf Asphalt, wie der Phönix aus der Asche oder Klitschko bei seinem Kampf. Ich steh immer wieder auf, wie Bruce Willis mit ner Gang. Mein Schwanz, den ich verkauf, wenn ich's nicht kann, doch ich kann's. Engendrados a partir de amor y un descuido, dejando esta marca para no caer en el olvido. Cuando nada me da vida hace que me sienta vivo, medio humano, medio cocodrilo del Nilo. Haciendo alquimia sobre ritmos prohibidos, como psilocibina distorsionando los sentidos. Jamás lo había visto tan claro y tan nítido, ni me había sudado tanto la polla y sido tan cínico. Porque en la vida todo es cíclico, un circo, entre payasos domadores jugando a suerte un bingo. Hoy sé que no te mojas, que yo siempre me pringo. Los dioses me reservan un hueco en el Olimpo. Siempre hay un atisbo de esperanza, un nuevo comienzo. Porque si no me habría ido hace tiempo, te juro que no lo entiendo. Hago del compás un lienzo, unas pinto estas líneas, otras me reviento por dentro. Engendrados a partir de amor y un descuido, descuido, dejando esta marca para no caer en el olvido. Phönix aus der Asche oder Klitschko bei seinem Kampf. Engendrados a partir de amor y un descuido, descuido. Stift und Blatt, ich hab auch heute noch kein Masterplan. Auf und ab, guckt mein Leben gleich ne Achterbahn. Ist ein Maskenball, hat Vater damals früh gemahnt. Vielleicht ein Grund, dass ich mich anderen nicht fügen kann. Hey, ich halte Zügel stramm und werde nicht mehr vom Weg abkommen. Auch wenn ihr meint, ich wäre blind, aber ich seh das schon. Mach der Kehrt im Strom und schwank zurück ans Ufer. Mit dir und deinen Fuchs will ich doch längst nichts mehr zu tun haben, wir müssen rudern. Doch fügt euch wie Bauern auf den Bretten Zügen hin, die euch für deren Zweck missbrauchen. Lasst sie laufen, geht nach draußen und müsst weg von zu Hause. Um zu wissen, dass das Beste, was es gibt, ist dein Zuhause. Sag, wieso tut mir der Bauch weh, auf der Suche nach nem Ausweg. Wenn ich aufstehe, weg ich auf sind, doch fall dauernd auf die Schnauze. Und ist immer noch das Gleiche, jeden Tag dasselbe. Festgefahren wie Reifen, den uns auf der Stelle. El alquimista de la hierba, del gusto en la lengua. Sobreviviendo en guerra cuando no te dan tregua. Estoy haciendo un submarino a 20.000 leguas, que hasta la luna me sonríe cuando mengua. Me alejé de todo ese teatro que tienen montado, de los que estaban en contra y los que me encontraron. Estoy dibujando un mapa que me lleva hacia el dorado. Generación lejos de casa, del paro, sin amparo. Aprendí a darle importancia a otros detalles, y restar será las que hacen que estalle. Pensando en el futuro, teniendo presente el ayer, apretándome los tornillos con las tuercas del taller. Todo se complica, espero que no me falle. Mucha calle y luego no ves a nadie. Dejo que su luz me ilumine y me irradie. Podría ir peor, pero por eso sé que va bien. Engendrados a partir de amor y un descuido, descuido, dejando esta marca para no caer en el olvido. Phönix aus der Asche oder Klitschko bei seinem Kampf, Kampf, Kampf, Kampf. Haciendo alquimia sobre ritmos prohibido. Este es un tema que grabó en Alemania cuando estaba trabajando lejos de casa. Después seguimos conociendo la música que hace actualmente. Y volviendo al tema principal, al fin y al cabo la xenofobia no es más que la excusa que pone el opresor para explotar más concienzudamente al explotado. De ahí la diferencia entre un extranjero que viene a ganarse el pan a otro que viene a encontrar o contratar unos servicios por los que va a pagar y será tratado como un turista más. El racismo siempre se produce o es más evidente sobre las clases sociales más bajas. Porque los explotadores, al interactuar con los más bajos, siempre pueden sacar más tajada. Antropológicamente, las diferencias entre los humanos de distinta raza o tribus dirimían en guerras étnicas, sobre todo territoriales, y los vencidos eran usados como esclavos. ¿Tampoco hemos evolucionado? Pues sí, ahora a los que vienen de fuera los tratan como unos esclavos voluntarios o mano de obra barata, porque siguen creyendo que son los vencidos y ellos los que lo contratan son los que han ganado, y en parte es así porque lo aceptamos. Y encima, cuando el lobo se pone la piel de cordero, te caen bien, porque te dicen: no, yo no tengo perjuicios, yo te contrato igual sea como sea. Porque la explotación se produce sobre el migrante, sobre el que es diferente sexualmente, sobre cualquier cosa que haya una diferencia y ellos se puedan aprovechar. Es un maltrato del que tú no te das cuenta hasta que ya se hace insoportable, hasta que pides tus derechos y te dicen que encima te están haciendo un favor. Y entonces es cuando te lo piensas, porque hasta ahora no tenías nada que perder y ahora puedes perder lo poco que él te da. Como dice Taylor en su canción, nada que perder. Vendiendo tiempo y polvo en las manos, son pájaros enjaulados contemplando aeroplanos, leones contra humanos como en circo de romanos, donde el César no se asoma ni a mirarnos. Lucha por lo tuyo, paga miseria por lo suyo, vivir con amor propio es un orgullo. Guarda el corazón en la mano y al cerrarla será puño, cuando salta la alarma cuenta atrás me autodestruyo. Sacar siempre algo claro del gym, valores se aprenden si no los inculcan de pequeñín. Entre tanto subido del gym, rapero Pity Mini, que ahora quieren ser como narcos de Medellín. Dime cuánto daño ha hecho Netflix con tanta mente débil, las masas ciegas como Daredevil, atrapados en un móvil, vaya una mierda de hobby. Mi futuro lo vi, de ti lo jodí. Confío a la vida a pesar del malestar, sin nada que perder y todo por apostar. Si no hay otra salida, solo queda luchar, encontraré donde descansar en paz. Río a la vida a pesar del malestar, sin nada que perder y todo por apostar. Si no hay otra salida, solo queda luchar, encontrar el lugar donde descansar en paz. No puedo pensar en 40 años a plazos, antes con sacos de dinero o muerto a balazos. A las oportunidades les lanzo el lazo, haciendo hogueras en la playa y sobre brasas descalzo. Amigos que vienen y van rápidos como galgo, amor para los que aguantan cuando el camino es largo. Chicos malos intentan hacer algo bueno, sin embargo, cuando parece que todo va a ir bien me lo cargo. Que porque hago pocos amigos entre tanto cretino, aquí hay mucho Al Pacino, mucho Tarantino. Las mismas leyes para todos pero para ti no, pocos lujos, pero el gusto si bienestar no escatimo. Yo sudo como cerdo, puta de empresa por unos euros, eterno deudor, soñar ser rico, matar por serlo. Me la suda lo que cuentan, hay que verlo para creerlo. Estoy ganándome el cielo y aún podría perderlo. Sonrío a la vida a pesar del malestar, sin nada que perder y todo por apostar. Si no hay otra salida, solo queda luchar, encontraré un lugar donde descansar en paz. Sonrío a la vida a pesar del malestar, sin nada que perder y todo por apostar. Si no hay otra salida, solo queda luchar, encontraré un lugar donde descansar en paz. Nos hablan de nueva normalidad. Se dará el primer paso hacia esa nueva normalidad que permita que España se posicione como una economía dinámica, fuerte, en este nuevo orden mundial. Pero en Madrid, por ejemplo, ya hemos aceptado la nueva normalidad. ¿Eso va a ser la normalidad de aquí en adelante? Que si es normal, que si deja de ser normal, sí, sí, normal, pero la nueva normalidad siguen dando ayudas para la activación económica, a la construcción, al turismo y a la automoción. Vamos, les sale la imaginación a raudales. ¡Qué manera de innovar! Ahí han demostrado que no todo el mundo vale para dirigir una nación. Y ellos menos. Cuando me soltaban lo de nueva normalidad con los alimentos y su nueva distribución, yo pensaba en la soberanía alimentaria, en el comercio de proximidad y todo aquello que implica un mayor respeto a la naturaleza, como la agricultura orgánica, el cultivo ecológico. Vamos, vivir más acorde con la naturaleza. Y recuerdo una entrevista con Joan Ortolà, un defensor de la agricultura orgánica de la comarca, que en una entrevista nos dijo que el menjar s'ha produït orgànicament o ecològicament per una sèrie de certificats, s'encareix molt, de manera que tenim un menjar transgènic de baixa qualitat que ompli però no nutrix per a la gent com nosaltres, no? Per a la gent comú, i després una altra alimentació prou més cara per a gent que ho pot pagar. I això, al meu poble, es diu fascisme, no? La gent pobra tinga una alimentació i la gent rica tinga una altra alimentació. Él deja bien claro que cualquier diferencia es fascismo. No fascismo étnico, sino de clases. Porque, claro, entendemos como fascismo la xenofobia, el pensamiento único, pero también está el fascismo clasista. que es el que defiende las clases. Defiende que haya una clase acomodada y dominante sobre una clase inferior y trabajadora. Sí, en el fondo es todo pura economía liberal. O sea, que en esta nueva normalidad seguiremos igual que hasta ahora. Todo lo diferente será estigmatizado y discriminado y explotado por la condición de diferente. Pero ¿nos vamos a quedar así? ¿Nos vamos a conformar? ¿O vamos a luchar y vamos a crear disidencias de la nueva anormalidad? O mejor dicho, ¿vamos a hacer anormales en la nueva normalidad? Porque no se lo vamos a poner fácil, ¿no? Hasta ahora nos tenían controlados con el confinamiento. No salgas de tal hora, no salgas ahí, no hagas esto, no hagas lo otro, porque está el estado de alarma y te van a multar, te van a sancionar, hasta te pueden encerrar. En fin, que las libertades habían quedado en suspenso. No podía ser disidente porque no se podía cuestionar las normas establecidas. Pero ahora ya no hay estado de alarma. Eso no quiere decir que seamos libres, pero sí podemos exponer nuestras inquietudes, luchar cuando sea preciso y ser diferentes. Ser nosotras mismas frente a las nuevas normalidades. ¿Cómo será la nueva normalidad? Si es como la de antes, Waltonic en la cárcel por cantar, los titiriteros en la cárcel por actuar, Fraguas ajusticiado por repoblar. Vamos, la disidencia prohibida. Libertades, haylas, no las que ellos dicen, no las que tú quieres. Pero como decía aquel, las libertades se toman y no se piden. Vamos a seguir potenciando todo lo alternativo. Las monedas sociales, los grupos de consumo, los huertos colectivos, todo aquello que podamos hacer al margen del sistema y que cree una sociedad alternativa. Donde las normas las ponemos nosotros, en asamblea, en reuniones, en decisiones importantes que afectan a nuestra vida tanto como las normas que ponen ellos. ¿Y por qué no? Como aquí, en Radios Libres, para dar voz a Taylor, la vendedora de flores. Con vosotros, Taylor. Con la capucha, el maletero en el pecho. No hay vuelta atrás cuando es un trato hecho. Desconfiado en el parque, la calma del cometecho. Incienso de Gaspar, mirra de Melchor. Buscando sustento, secretas al acecho. A Rosa le hincha, su marido borracho. Estáis perdiendo el tiempo, jodiendo a esos muchachos. Unos trabajan duro, otros se roban su cacho. Así que vuela, porque corre ya no se lleva. Traigo tela buena, la que te eleva. A cualquier santo le rezan, si no han probado la crema. Si solo son hojas y ramas, a mí no me va. La ropa sucia en casa donde se lava. A punto de explotar, como un volcán de lava. Respeto al que dice las cosas a la cara. No al crítico de espaldas, que al verte te alaba. Voy a dejar en manos de otros mis asuntos. Si pido un favor lo devuelvo y punto. Por fallar a principios, por lo que no estamos juntos. Sé feliz como un niño y consecuente como adulto. Real como colegas que dan likes a tu ex. Por eso se llama carroñeros a los buitres. La vida me viene hard, yo voy to flex. Están pagando por las drogas o pagando por sex. Es la química que calma el alma. Corazón golpea el bombo y el diablo da palmas. Y es que de la muerte ni Dios me salva. Buscándonos la plata porque mal va. Vendiendo estas bombas como los reyes que adoras. A ti no te roba el que viene de fuera. Si no eres empresario que no te paga las horas. Encima le mueves la cola con la mierda que cobras. La llevo para soportar los golpes de la vida. No las mierdas que cualquier mierda diga. Montados en el dólar, mantequilla en la cocina, haciendo pan, pan, pero integral sin miga. Dica, el león que se come el mundo es comido por hormigas. Canciones que nadie quiere tocar son ortigas, cambiando la confianza por manzanas mordidas. Cuando solo quede tierra en el plato de comida. Ya no pago por montar al tren de la bruja, tonto. Ahora le pago a la bruja y haciendo tren la monto. Is Bill Gates, mine tashu, mine conto. Que todo salga redondo para no irme tan pronto. Guardan salud a los míos, lo mío siempre rompo. Tenemos una vida, por eso voy con to. Paso por la tierra, acabaremos como combos. Solo queda ir hacia arriba porque ya tocamos fondo. Bueno, pues si Taylor lo ha conseguido, hacer su música, aunque solo sea para sus amigos, los que lo escuchan, nosotros podemos desarrollar nuestras inquietudes con nuestros amigos, creando colectividades de afinidades donde desarrollemos nuestras inquietudes, nuestras afinidades, nuestros gustos, al margen del sistema. No tiene por qué estar dentro, porque el sistema no manda de nosotros. Pero por desgracia, nosotros no mandamos del sistema tampoco. Por lo tanto, si el sistema no nos deja, tendremos que crear algo diferente, disidente, anormal, donde desarrollarnos como personas y realizarnos plenamente. Y no os preocupéis, que aquí están las radios libres para que podáis exponer lo que estáis haciendo. Aquí en nuestra comarca, un grupo de los que se pueden llamar locos consiguieron modificar una ley de comercio para que los pequeños productores pudieran vender sus excedentes sin someterse a los estrictos normas de higienosanitarias del mercado normal. Ahora solo podían vender en lo que se llama el mercado de proximidad. No podían comercializar sus productos, pero sí podían sacar sus excedentes. También consiguieron paralizar una barbaridad ecológica que querían hacer en el antiguo Safari Park. O sea que sí se pueden conseguir cosas si nos lo proponemos. Aquí en la comarca también tenemos la moneda social. Hay un grupo de consumo con productores ecológicos que aceptan la moneda social. Entonces puedes comprar tus verduras con moneda social. Puedes hacer un tornallón, que decimos aquí, que es un intercambio de faenas. Un huerto colectivo. Hay infinidad de cosas. Nosotros porque estamos en el campo. Pero en las ciudades también se pueden hacer muchas cosas. Y desde este programa os animamos a que seáis disidentes con lo que nos gusta de este sistema. No tenemos por qué acatar todas las normas de este sistema. ¿Podríamos crear uno? Si no lo intentamos, no lo conseguiremos. Hola, queridos escuchantes de Radio Mistelera y del tercer cadenazo de Radios Libres. En la última presentación de Radio Mistelera, en el segundo cadenazo ibérico, con el lema Apoyo Mutuo frente a la nueva normalidad, me negué a llamar nueva normalidad a lo que está ocurriendo, por el hecho incontestable de que si es nueva no puede ser normal, pues lo normal es lo de siempre y no puede ser nuevo. En este tercer cadenazo de Radios Libres, con el lema Luchas y disidencias en la nueva normalidad, quiero poner de manifiesto esta mal llamada nueva normalidad, para llamarla genuina normalidad o legítima normalidad o incluso auténtica normalidad. Pues es la normalidad que siempre hemos deseado. Según el periódico, los niveles de justicia social han decrecido en los últimos años en la mayoría de los estados de la Unión Europea por culpa de la crisis. Pero la situación ha evolucionado de forma particularmente negativa en España y otros países del sur del continente. Según una clasificación elaborada por la Fundación Alemana Bertelsmann, a partir de 35 criterios, incluyendo el índice de pobreza, la tasa de paro, el desequilibrio generacional, la no discriminación, los resultados educativos y los servicios de salud, España se sitúa en la posición 21 sobre un total de 28, por detrás incluso de países con un nivel de renta inferior. Esta es lo que ha sido la normalidad normal hasta ahora, que ha conseguido, entre otras cosas, que los beneficios de las empresas en España hayan alcanzado los 217.563 millones de euros en 2017, solo a 456 millones de su cifra récord, la que recabaron en 2007 antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Mientras la justicia social ha caído desde el 2008 de un 5,45 a un 4,76. Pero podemos dar gracias, ya que en Grecia, gracias a la intervención del Banco Central Europeo, la caída ha sido desde el 4,44 al 3,66. Esto es lo que está pasando y pasa desde toda la historia de las sociedades humanas. Fijémonos en Estados Unidos y su comportamiento en el continente americano. A ningún país, a excepción de Canadá, le ha sido permitido sobresalir económicamente y a los que han estado a punto de florecer se les ha preparado alguna guerra, golpe de Estado o similar, para volver a sepultarlos en la miseria y de esta manera, apoyándose en la pobreza ajena, en la dilapidación de recursos naturales y humanos, conseguir una renta per cápita nunca vista antes en este planeta. Aunque no son los primeros. Durante la invasión y colonización del continente fueron masacradas millones de personas. Y todavía, en la actualidad, robados miles de millones en recursos naturales, no para mejorar el nivel de vida de los españoles, ingleses, portugueses, franceses y demás colonizadores, sino para gastarlo en guerras donde los únicos beneficiarios eran los poderosos, dejando al pueblo siempre al margen de cualquier mejora social. Desde entonces hasta ahora nos hemos visto abocados a una lucha para conseguir la dignidad que nos hace humanos y esta es nuestra lucha ancestral. Acaban ya de cumplirse 5 centurias completas de robos y de saqueos, de asesinatos en masa, de violación y amenaza en el continente nuevo. ¿Cómo podrás sin vergüenza alguien orgullo sentir de la extinción de una raza que no puede competir, sacándoles oro y plata y dejándolos morir? En España y en Europa han cerrado las fronteras y si no es con mucha plata no podrás pasar por ellas. Nietos de nuestros abuelos, por nosotros emigrados para darnos mejor vida, que ahora sois rechazados, indios de todas las razas, desheredados hermanos, mulatos, hombres, mujeres de sentimientos honrados. Nunca celebraré honores de quien por sangre conquista, por Dios, dinero y placeres, cegándose así la vista por seguir sus pareceres. De luto negro y profundo será para mí ese día, porque se sepa en el mundo la tragedia acontecida. Vuelve a ser más importante el interés que la vida. Acaban ya de cumplirse 5 centurias completas de robos y de saqueos, de asesinatos en masa, de violación y amenaza en el continente nuevo. ¿Cómo podrás sin vergüenza alguien orgullo sentir de la extinción de una raza que no puede competir, sacándoles oro y plata y dejándolos morir? Encontrar y reclamar la genuina normalidad, o legítima normalidad, o la auténtica normalidad, es una lucha en la que todos nosotros debemos estar involucrados, para que la nueva normalidad no sea seguir con lo que ha sido normal hasta ahora. Léase esclavismo disfrazado de salarios ridículos, hospitales donde prima la rentabilidad sobre la salud, escuelas donde no se enseña a dudar ni a pensar, solo a obedecer. La prevalencia de las corporaciones en el gobierno de los países ha hecho y hace de las personas meros productos de consumo, de usar y tirar. Muchas gracias por vuestra atención y os dejamos en boca de Radio Espiritrompa con reportajes y entrevistas y algo más. Parece que pinta bien. Y hasta aquí hemos llegado en Radio Mistelera de Denia.